7 días fueron suficientes para devorarte para siempre. 7 días donde la pasión destrozó mi alma en mil pedazos. En tus brazos ahí, del amor ya no creía nada. Pero con tu boca no contaba, que me abrió caminos en la piel y llenó mi cuerpo de este fuego que aún no entiendo. Qué locura enamorarme así, bastaron solo para ti. 7 días para cambiarme el mundo, 7 días para amarte y gozarte. Para amarte y gozarte.